Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Al ver alguno que lo lea en voz alta. ¿Qué quiere decir eso? Que no los quita. Los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Dice San Pablo que a los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también los llamó. A los que llamó, a estos justificó. Cuando el Señor lo llama a uno y le da la salvación, eso es irrevocable. No se puede revocar. Por eso es que estoy hablando de esto, de la disciplina. Porque a veces no entendemos qué quiere decir si uno se va a perder a cada rato. Hay gente que piensa que uno hace un pecado y se pierde, después se vuelve a convertir, después se vuelve a perder, después se vuelve a convertir, se vuelve a perder. Parece una conejera la salvación, que los conejos entran y salen. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Entonces estamos viendo eso, pero tenemos que verlo en las Escrituras. No es un cuento nuestro. Pero para empezar, estoy leyendo que las dádivas y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, hay ilustraciones muy claras en la Biblia de esto, que las vamos a ver, que a veces no las vemos, aunque están claras. Ya van a ver, vamos a ver varias. Porque el vínculo de la familia de Dios es muy fuerte, no se puede romper así nomás. Los que hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados por Dios. No es que hemos sido que de lástima, nos traen a la casa y cuando nos portamos mal nos echan. Nos engendró Él. Dice que no somos engendrados por voluntad de carne, de varón, más engendrados de Dios. Somos hijos de Dios por nacimiento, no porque nos le dio lástima y nos trajo a la casa de Él y después nos va a echar. No. Hemos sido engendrados por Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Pase lo que pase, nada nos puede separar de su amor. El Padre siempre lo ama al Hijo porque somos hijos de Dios. Entonces vamos a ver el primer caso de una persona que peca. Fuerte, ¿eh? Un pecado bravo. Entonces vamos a abrir en 1 Corintios 5, 1 al 5. Un pecado muy feo de un creyente, Muy feo. 1 Corintios 5, 1 al 5. Yo lo voy a leer y ustedes síganlo en sus Biblias. Dice, yo tengo una versión, ustedes tienen otras, por eso a veces es mejor leer varias. Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad. En la iglesia de Corinto, Pablo está escribiendo. Hay un caso en la iglesia de ustedes de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. ¡Epa! A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo que sucedió y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, dice Pablo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, y yo los acompaño en espíritu, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Entiende o no entiende? Está claro, si no lo quiere entender, está bien, pero acá hay un caso de inmoralidad sexual. Es uno que duerme con la mujer de su padre. Se cree que es no su mamá, sino su madrastra, ¿eh? Porque se acostumbraba en aquella época mucho que los casaban a las personas, las casaban, especialmente las mujeres. Hasta aún hoy día, ¿no? Entre los japoneses y algunos otros, yo he oído que a veces la mujer no conoce al que va a ser su esposo hasta el momento que se casa, porque lo arreglan los padres. A veces pasaba que le daban una chica joven a un viejo, porque tenía plata o algo así. Entonces un viejo rico se podía casar con una joven. Entonces, puede ser que el caso sea así, que este era un matrimonio de la iglesia, ¿eh? Todos miembros de la iglesia, atención, todos presbiterianos, todos. Entonces, parecería como que yo estoy inventando un poco de la historia porque veo el contexto. A mí me admira que la iglesia no tomó medidas. ¿No le admira a usted también? Dice, sí, no han hecho nada. Pablo está enojado. ¿Cómo no lo expulsaron? ¿Cómo no hicieron algo? Y esa es la pregunta que yo también me la hago. Así que yo la respondo así a esa pregunta. Escuche cómo la respondo. Siempre yo pienso mucho. ¿Será que pienso demasiado? Quizá no es así, ¿eh? Pero es una posibilidad. Que esta era una chica joven casada con un viejo, que tenía un hijo, el viejo, que era más o menos de la edad de la esposa. ¿Y qué? Terminan enamorándose. La esposa lo comparaba a este chico lindo con el padre. Y él era un muchacho jovencito, quizá no era malicia, pero la otra capaz que más canchera, más vaquiana, no, más que sabe, lo enamoró. Y el chico cae con las tentaciones de la juventud, ¿no? No fue como José, que rechazó la tentación, el hijo de Jacob. Entonces, caen en pecado. Se entera los ancianos de la iglesia y no toman medidas. Capaz que dijeron, también con ese viejo, también, los dos son jovencitos. Parecería como que lo justificaron. Por eso yo inventé esta historia, ¿se da cuenta? De que ella era joven, porque no puede ser. Yo no creo que ninguna iglesia va a decir que eso está bien. Igual está mal, aunque ella sea joven y el otro viejo. Está mal, es pecado, está mal. Pero la iglesia parece como que habrá dicho, y bueno, y lo dejaron pasar. Y Pablo se enojó. Y creo que se enojó con razón. Porque la iglesia, si no tiene santidad, ¿qué iglesia es? La iglesia es santa. Entonces Pablo les manda decir a ellos que tienen que juzgarlo. Y que él va a estar espiritualmente con ellos. No entiendo del todo bien cómo era, porque acá es bravo esto, dice que él iba a estar presente ahí en espíritu. Yo conozco algunas iglesias que creen en esto de trasladarse en el espíritu, ¿no? Y hacen cosas raras, pero bueno, déjelo ahí. Pablo dice, a ese hay que sacarlo del medio, como decir, ese es una manzana podrida y ese puede arruinar a otros jóvenes. Puede arruinar a otros de la iglesia. Hay que sacarlo del medio. No puede seguir ahí en la iglesia. Entonces, ¿cómo lo saca del medio Pablo? Que se muera. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Es decir, que al entregado a Satanás, este se iba a enfermar y iba a morirse. Así lo sacaban del medio. ¿Pero qué dice el versículo 5? A ver, léalo usted en su Biblia, a ver qué entiende ahí. ¿Qué entiende usted ahí? Que este era salvo, pero era castigado. Una disciplina, un cintazo fuerte, ¿eh? ¿Todos tienen su Biblia? ¿Entienden esto? Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Este era un hijo. Era un hijo que cayó. No era un pecador que se infiltró en la iglesia. Era un hijo de la iglesia que había creído en Jesús, que cantaba en el coro, a veces predicaba y todo, y patapúmbate, esta muchachita y él se enamoran y caen. Esto es serio, pero también es serio lo otro. Lo que yo quiero mostrar con esto no es tanto el pecado como mostrar la gracia de Dios. Como mostrar la seguridad que tenemos en Cristo. Por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es, es un don de Dios, no por obras. Este, según algunas iglesias, tenía que irse al infierno, ¿o no? Según algunas iglesias, este se tenía que ir al infierno, pero no fue así. Ahora, ustedes saben que la historia y la segunda epístola de los Corintios, según Pablo les vuelve a escribir que él lo perdonaba. A este, parece que cuando anunciaron que lo iban a entregar a Satanás, a mí se me ocurre, yo le agrego un poco la historia para darles un poco de color, a mí se me ocurre que quizás los ancianos le dijeron, che, esto no está bien lo que hacen ustedes, y ellos prometían que se iban a separar y después, púmbate, vivían en la misma casa. Se caían otra vez. Y así estaban, que sí, que no, y esa prisión no puedo vivir sin vos. Yo tuve un caso así una vez. Un caso así que vino un muchacho que me dice, pastor, yo soy casado y hay una persona que se enamoró de mí. Y yo, claro, caí. Este no era creyente, pero vino a la iglesia y lo primero que, primer día que vino, me vino con este cuento, con esta historia. Dice, yo le dije que ya que no quiero, porque yo quiero ser solo de mi esposa, pero me dice que si yo la dejo, se mata, se suicida. Así que yo no sé qué hacer, me tiene así agarrado. Y digo, según lo que yo veo, no tiene solución. Entonces le leí este pasaje. La única cosa que puedo hacer es entregarlo a usted al diablo para que se muera. Así se soluciona el asunto. ¿Verdad? Él se muere y la otra ya se murió. Así que ya no va a estar más enamorada de un cadáver. No, no, pastor, no, no, no. Ah, bueno, entonces, y se fue. No sé lo que hizo porque no vino más. Pero hay de esos casos que son muy difíciles. A mí se me ocurre que este no era un caso fácil. Que una vez que dice, bueno, vamos a dejarnos. No, había una atadura allí, quizás de Satanás o qué sé yo, pero una atadura que no se podían separar. Pero cuando llega la carta de Pablo y el pastor lee la carta entera a la iglesia, dice, y hay uno que duerme, vive con la mujer de su padre, el tal se entregaba a Satanás para muerte. Se ve que dijo ella, no, se puso a llorar, no. Dijo ella que estaba enamorada y él se estremeció. Así que dijeron, no, esta es, nos separamos, nos separamos, nos separamos. Capaz que el chico se fue a otra ciudad, vaya a saber cómo hicieron. La cuestión es que después San Pablo en la segunda epístola dice, al que usted, dice, perdónenme que los entristecí tanto, dice Pablo, pero yo tenía que hacerlo, pero ahora que ustedes lo perdonaron, yo también lo perdono. Buah, se arregló el asunto, bien. Pero había una disciplina. Lo que estoy tratando de hacer es cómo es la disciplina en la vida espiritual. Es brava, no es liviana. Pero la disciplina no tiene que ver con la salvación eterna, tiene que ver con la vida aquí en la tierra. Vamos a otro caso, porque hay varios en la Biblia. 1 Corintios 11, 27 al 32. Es el ejemplo número 2. Usted fíjese una cosa, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios usa a Satanás para disciplinar al pueblo de Israel y a sus hijos individualmente. Él quería disciplinar a Job, ¿y quién fue el que lo tocaba a Job? ¿Quién fue? Satanás, pero ¿Job qué creía? Él creía que era Dios. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Por qué Dios? Y se quejaba así. Y también los amigos creían que era Dios. Decía, vos debes ser un pecador secreto porque Dios te está castigando tanto y el hecho de que tu castigo es tan grande es porque tu pecado tiene que ser grande. Y pobre Job decía, ¡no, yo no he sido tan malo! Pero ninguno sabía que el que le tocaba era Satanás. Muchas veces en la Biblia, una vez, esto parece confuso, pero quizá ayuda un poco a entender los misterios de Dios. El rey Acab era un rey malvado. Y en el cielo, según la Escritura, Dios pregunta, ¿qué puedo hacer para terminar con este Acab? Entonces lo que quería hacer Dios es que vaya a pelear una batalla que la iba a perder. Entonces dice, y dijo uno, yo dice, ¿se acuerda cuando estaba en el cielo, una reunión de los ángeles, estaba Satanás ahí en el libro de Job? Y ese dice, déjame que lo toque. Bueno, tocalo. Bueno, este dice, yo le voy a poner un espíritu de mentira en los profetas para que le digan, anda, anda, que vas a ganar. Y va a perder, así que, entonces, bueno, anda. Así que también acá Dios usó a Satanás. Y hay muchas instancias en la Biblia cuando dice, y Satanás tentó a David a contar el pueblo. Y dice en el otro libro la misma cosa, la ira de Jehová se levantó contra David para que cuente el pueblo. ¿Qué es la ira de Jehová, Satanás? Es que me parece que la ira de Jehová es Satanás. Bueno, eso lo dejo que piensen ustedes. Quizá ustedes no se dieron cuenta de eso, que el hecho de que cuando David mandó contar el pueblo, está dos veces el mismo relato en la Biblia, está en Samuel y está en Crónicas. En Samuel dice que la ira de Dios se encendió contra el pueblo e hizo que David mandara contar al pueblo. Y en el libro de Crónicas dice, y Jehová hizo a David contar el pueblo. No, Satanás hizo a David. En uno dice, ¿será que se contradice o será que la ira de Jehová es Satanás? En uno dice la ira de Jehová, en otro dice que es Satanás. ¿Quién es? ¿O Jehová o Satanás? Es posible que Satanás sea la ira de Jehová, como en el caso este que vimos. No dijo, le voy a pedir a Dios que lo mate, sino que dijo, le vamos a entregar el cuerpo al que hace esos trabajitos. Por eso es que yo creo que Satanás es parte de los planes de Dios. No lo entiendo bien, pero Dios es soberano. Él podría terminar con Satanás si quiere, pero no termina, porque lo precisa para estos trabajitos quizás. Bueno, entonces dice 1 Corintios 11, 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pero el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes, acá está la disciplina, muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría así. Es decir, si uno se arrepiente antes y pide disculpas y cambia, no le pasan esas cosas. Pero si no lo hacemos, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cómo está en su Biblia este versículo 31 y 32? A ver, uno que lo lea. Claro, así que cuando uno comete una falla grave, esta era grave también, tan grave que se le dice que era, quizá era más grave esta que la del otro muchacho, porque esta dice que estaban comiendo juicio, iban a ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor, qué bárbaro. No es mi clase de hablar sobre la Santa Cena, pero es serio. A mí me parece que en la iglesia evangélica hacemos la Santa Cena muy a la apurada para cumplir. Tiene que haber un tiempo antes de tomar la Santa Cena de reflexión, de examen. Hay hermanos que no se pueden ni ver y los otros toman la Santa Cena. Está mal. Y después se enferman y vienen para que le oremos. Acá dice que el juicio que caía ahí era que muchos estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros se morían prematuramente. La versión anterior dice que muchos duermen quiere decir que se habían muerto, que se morían. Era un castigo bravo. Pero dice, si nos examinamos antes de tomar la cena y arreglamos el problema, no somos juzgados. ¿Cómo se libera uno de la disciplina? Confesando, arreglando. Es como pasaba en mi casa con mis chicos, se portaban muy mal, les desobedecían a la madre, y ella decía, cuando venga papá, yo le voy a decir lo que hiciste. No, mamá, no, le voy a decir. Y a veces estaba en la puerta esperándome, papá, quiero hablar con vos. ¿Qué te pasa? Hoy me porté muy mal. A eso decía mamá, ¿y estuviste mal? Sí, estuve mal, reconozco que estuve mal. Bueno, vamos a hablar con tu mamá. Este chico me dice, sí, se portó bastante mal hoy. ¿Y qué hacemos? ¿Te confesó? Sí. Entonces lo perdonamos. Claro, si confiesa. Es que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Así que la confesión no es para salvarse de nuevo, es para que no seamos disciplinados de estas maneras. De lo que nos salva la confesión de los pecados de los creyentes es de la disciplina, porque salvados somos. ¿No ve que lo que dice acá? Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. La salvación no se pierde, pero sí te la regalo, la disciplina. Comer el pan y beber la copa del Señor indignamente era digno de castigo. Ese castigo era disciplinario para quitar de en medio la manzana podrida. Y así habrá sido con Ananías y Zafira. ¿Ah? La mentira del Espíritu Santo es brava. Y también se acuerda Himeneo y Fileto, creo que era, dice, a estos los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se ve que eran hermanos creyentes, que era el chiglo que les daban en la iglesia primitiva. Ahora, Pablo nos da las bases para este juicio. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 10 al 15. 1 Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La salvación depende única y exclusivamente de uno que se llama el Salvador, que es Cristo. No hay otro camino. Él es el camino. No hay otro nombre. No hay, es el único. Y la salvación depende solamente de Él. Yo puse el fundamento y no puede haber otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sigue. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó sobre Cristo, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como uno que se escapa del incendio y pierde todo, la casa, la ropa, todo, pero por lo menos él se salva. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy claro aquí. Es decir, que uno que es salvado por Cristo, no hay otro, ¿ah? Pero uno puede, dentro de esa, como los hijos, puede ser un hijo bueno o un hijo desobediente. Puede ser un hijo que limpia la pieza y que ordena todo, y puede ser uno que se saca el pantalón y queda ahí en el piso. Yo tuve 4 hijos, 2 eran ordenados y 2. Una vez entré a la pieza de mi hija y no sabía dónde estaba la cama porque estaba todo lleno de ropa. Ella cuando se vestía, se cambiaba, se ponía todo lo para elegir y después no los volvía a poner. Y más estaba la sucia junto con la limpia. Y eso que mi esposa es ordenadísima, pero no sé a quién salió, pues será a mí. Ahora acá dice, el hijo es hijo, puede ser que sea más bueno o más malo, siempre el que es más malo se lleva más castigos. Pero es el hijo. Ahora acá en este caso, hay algunos que sobre la salvación que tienen edifican oro, plata y piedras preciosas. Otros que edifican madera, heno y hojarasca. ¿Cuáles son las que se queman y cuáles son las que no se queman? Es muy fácil. Yo no sé lo que significan estas cosas. A veces por los libros que leo dicen que la plata quiere decir esto, el oro. Si es así como dicen algunos libros, el oro siempre significa divinidad, porque es lo más precioso, divinidad. Es decir, que el oro es que yo tengo una comunión con Dios preciosa, que hablo con Él, estoy con Él, vivo en el Espíritu. ¿Ah? Plata blanca habla de santidad, según muchos autores. Esto no lo inventé yo, lo que leo. Que la plata en la Biblia siempre es santidad. Significa. Después, piedras preciosas son las almas que ganamos para Cristo, que son piedras en el edificio de Dios, que traemos más piedras preciosas. Son personas, por eso es que son preciosas. Así que el que vive en comunión con Dios, una vida en el Espíritu, el que vive en santidad y el que gana almas para Cristo, está edificando oro, plata, piedras preciosas. No sé si es así, esa es la interpretación de algunos, ¿ah? Y a mí me gusta la interpretación. Ahora, ¿qué es edificar madera, heno y hojarasca? Es lo opuesto. Madera es uno que es medio fuerte, pero no es espiritual. Va a la iglesia, canta en el coro, ¿eh? Ponen la ofrenda, pero al culto de oración no va, ¿ah? Y otras cosas, cosas que son espirituales, de orar, de ayunar, ese no, ese no. Después madera, heno. Heno es el que no vive en santidad, que vive una vida no tan mala como el mundo, ¿no? Pero le gustan por ahí los chistes un poco subidos, ¿eh? Mira películas que un creyente no debería mirar. Es salvo, ¿eh? Pero no es, está edificando sobre esa salvación madera, heno. Hojarasca es uno que nunca gana a nadie para el Señor. No testifique, ¿qué va a testificar si él mismo está así? Entonces que el fuego hará la prueba. Dice que cuando fuera la prueba, si lo que uno edificó, si usted edificó una casa de madera, o edificó una casa de heno o de hojarasca, se queda sin nada. Pero usted será salvo, como por fuego, dice, pero... Pero esto es claro, acá usted se fijó que es claro. En cambio, el que edifica oro, plata, dice que tendrá recompensas. Quiere decir que en el cielo parece que a la persona que es espiritual y todo eso, tendrá recompensa. Una recompensa puede decir que seguirá creciendo y que tendrá algunas responsabilidades superiores. Vio que decía Jesús, a ti que has hecho bien te voy a poner sobre 10 ciudades, a qué te voy a poner sobre 5 ciudades, en fin. No sé cómo es ayer, no estuve ahí todavía, pero sé que va a haber recompensa, acá dice. Y el verso clave que yo quiero decirles es, si a la hora alguno se quema, él sufrirá pérdida, las recompensas. Si bien él mismo será salvo, más así como por fuego. Esto es para probar, hermanos, lo que estoy diciendo. Que cuando somos hijos, aunque nos portemos mal, como el hijo pródigo, somos hijos. Ese edificó hojarasca, el hijo pródigo, pero no dejó de ser hijo. Muy bien. ¿Están entendiendo esto de la disciplina dentro de la salvación? Porque hay mucha gente que no saben qué quiere decir. Cuando dice la Biblia, hijitos, si dijéremos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros y no hay verdad en nosotros. Así que el que dice que yo no peco nunca, digo, usted es un mentiroso. ¿Y qué pasa si peca? Hay muchos que quieren decir no pecan porque tienen miedo de perder la salvación. O peca, pero no lo dicen a nadie porque se lo dicen. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa si peca? Dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. ¿Qué es ese perdón? Nos perdona la sacudida, nos perdona la disciplina. Eso es lo que nos perdona. Es el perdón de los pecados del creyente. Porque si fuera que el creyente que peca se va al infierno, entonces están todos, porque dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Es decir, que todos están en pecado. Quiere decir que perfecto, perfecto, hay solamente uno, que es Cristo. Y mi señora. Es un chiste. Muy bien. Y voy a dar otra ilustración. Dios llamó al pagano babilónico Abraham. Abraham vivía en Babilonia y era pagano. Su papá era fabricante de ídolos, dice la Biblia. Taré, el viejo Taré. Y lo llamó por pura gracia, porque Abraham no dijo, ¿por qué no me llamará Dios? No, él no sabía nada. Él era de esos cultos paganos horribles, porque la diosa que adoraban en la ciudad de Ur se llamaba Ishtar, que era la diosa del sexo. Así que el culto pedía sexo. Interesante, era el culto, la iglesia a la que iba Abraham. Y de la nada, le dice Dios, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostré y haré de ti una nación grande. ¿Lo pidió Abraham? No. ¿Lo pensó? No. ¿Lo deseó? No. Es pura gracia de Dios. Dios se lo propuso. Y lo hizo, ¿ah? Y así lo guió. Abraham tampoco era una persona perfecta, pero Dios lo guió y Dios cumplió con lo que prometió. Sin ningún mérito en él, inesperadamente, lo prometió que haría de él una nación grande y sería bendición para toda la tierra. Dios lo eligió para ser su amigo. La amistad la comenzó y alimentó Dios, no Abraham. Lo hizo porque se lo propuso, por amor, no por obligación de algo o alguien. Abraham respondió a esa amistad y creyó a Dios. Lo único que hizo Abraham es de hacer así. Ya está. Y Dios se lo contó como justicia. Se creyó la promesa que Dios le hizo y Dios se lo contó como justicia. Su hijo Isaac fue un buen muchacho, pero no tan fiel como Abraham. Su nieto Jacob fue espiritualmente muy inferior a Isaac. Engañó a su hermano, a Esaú, y tuvo una familia muy disfuncional. Usted sabe que se casó primero con una mujer que él no la quería, se la pusieron de obligación el suegro, ¿eh? Y como no había luz eléctrica, se fue a dormir pensando que era la novia de él y era la hermana de la novia de él. Y a la mañana descubrió, dice, ¿pero qué hicieron? Ah, no, acá la costumbre es que si no se casa la más grande, no se puede casar la segunda. Así que se quedó con ella y trabajó 7 años más para que le den la que él quería. Y bueno, pero ese hogar fue un desastre porque él la quería la otra. Así que esta otra sufría, pobrecita, sufría. Y los hijos de esta, Jacob no los quería mucho. Los hijos de la que él quería, sí, que eran José y Benjamín. Ve a José que le ponían un traje especial, a José el preferido. Y los hermanos lo odiaban porque era una familia disfuncional. Porque le daban a José todos los gustos, le creían todo, le hacían cosas. Y a los otros, con la madre de ellos, Jacob no los quería. Qué familia, ¿no? Así que no se aflija mucho de su familia. Bueno, después los hijos de Jacob, o sea, los bisnietos de Abraham. A ver, Isaac fue el hijo, sí, Jacob fue el nieto, los bisnietos ya fueron muy malos. Eran los patriarcas, Rubén, Simeón, Leví, Judá, eran muchachos sinvergüenza, hicieron cada cosa. Pero igual eran del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, a pesar de todo, eran la familia elegida. Luego el pueblo elegido y hasta hoy Israel, que no son ninguno santos, es la nación elegida. Dios los siguió amando porque así se lo propuso. Cuando se portaban mal, Dios los dice, los mandaba a los filisteos, le mandaba a los amorreos y los disciplinaba. Por eso es que llegaron a ser esclavos en Egipto. ¿Qué disciplina, qué castigo? ¿Por qué se portaban mal? Como no mejoraron, Dios los disciplinó con la ley de Moisés. Que la ley de Moisés, usted sabe que fue un castigo, ¿no? La ley de Moisés no fue una bendición, fue un castigo, una ley severa. Mire, si quiere probarlo, abre en Gálatas 3:19 para ver qué era la ley de Moisés. de Gálatas dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley fue añadida por causa de las transgresiones. Fue un castigo por portarse mal. ¿Por qué se les dio la ley? ¿Por qué causa? Por las transgresiones. Se portaron mal, ¿ah? Por eso es que la ley era tan brava. Y también da a entender que la ley es transitoria. Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual fue hecha la promesa, hasta que venga Cristo. Es decir, que la ley era transitoria, fue dada por un tiempo hasta que venga Cristo, pero fue dada por culpa de las transgresiones, fue dada para corregir, para castigar a un pueblo que a pesar de ir a Egipto y todo eso, en el desierto también se portó mal y siempre se portó mal. Sin embargo, eran el pueblo elegido, pero les daba cada palizas, pero eran elegidos. La ley fue una disciplina o castigo. La disciplina no hace perder la salvación. De manera que Israel no perdió su estado de pueblo elegido. Hasta el día de hoy, a pesar de todo, es. La disciplina es temporaria. Dios los siguió amando y sobre todo siguió cumpliendo con sus promesas. María y José eran judíos. Y Jesús era judío. Y de allí vino la salvación, como Dios le prometió a Abraham. Todos los cristianos primeros, como los apóstoles, eran descendientes de Abraham. Y hasta el día de hoy, los descendientes de Abraham son el pueblo elegido, no por merecimiento, sino por ser el pueblo que Dios eligió por gracia. Los méritos no cuentan en el propósito de Dios y en la gracia de Dios. A ver, leamos en Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo, por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Y eso que se portaban muy mal, pero sí que les dio palizas. Si es por gracia, dice el mismo capítulo más abajo, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Y el versículo 25 dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito, etc. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Si que ellos se rechazaron, para que ustedes lo reciban. Pero si tomamos en cuenta la elección de Dios, son amados de Dios por causa de sus patriarcas, de los padres, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Así que mire usted, los judíos no son trigo limpio, ¿eh? No son muy santos, que digamos, ¿no? Pero son el pueblo. Y a pesar de todo lo que hicieron, dice que Dios los ama por la promesa que hizo Abraham, porque el llamado de Dios es irrevocable. Muy bien. Yo creo que ya con esto es suficiente para que entiendan ustedes que cuando uno peca siendo creyente, lo que recibe es disciplina. Ahora hay algunos que uno no sabe si fueron salvados, de verdad. Yo a veces lo digo de esta manera, como lo dije un poco hoy. ¿Cómo sé yo si uno es salvado o no es salvado? Porque el creyente también se porta mal, ¿verdad? Entonces ninguno es salvado. Pero aún Juan dice, si decimos que no tenemos, nos engañamos si decimos que no pecamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que está en la iglesia, pero no es salvado, nunca fue salvado, ¿eh? Y el que está en la iglesia y es salvado, pero peca? Entonces, este peca porque nunca fue salvado, y este peca aunque es salvado. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Entonces, yo creo que es así, más o menos como dije hoy, el chancho y el gato. El chancho se ensucia y le encanta. Lo normal del chancho es estar sucio. Es la normalidad. En cambio, el gato se ensucia a veces, pero la normalidad del gato es estar limpio. Pero cuando se ensucia, se limpia y vuelve otra vez a estar limpio. Siempre trata de no ensuciarse. Pero si se ensucia, porque se ensucia a veces. Entonces, cuando uno ve a un hermano que vive en pecado sin ningún resguardo, pero cuando uno ve a un hermano fiel que ama al Señor, que usted lo vio llorar, amar, cantar y de repente hace un zafarrancho, nunca le pasa, nunca vio eso usted, como un pastor que cae y el diablo lo hiere y después la iglesia lo mata, porque así son los gentes que no perdonan, especialmente a los pastores. Ahora, yo creo que los pastores deben ser disciplinados si caen en pecado, pero si era un hermano en la fe, uno tiene que disciplinarlo para restaurarlo, como usted hace con sus hijos. Usted los disciplina para que los hijos se pongan más en el camino. Entonces, a una persona que es salvada, que sigue al Señor, que lo ama, que lo veo llorar ante el Señor, pedir perdón, todas las cosas, y de repente tiene una caída, esa persona, y después se quiere levantar, no quiere seguir así, se arrepiente, ¿qué tiene que hacer usted? A ver, perdonarlo. Claro que a veces cuando se trata de los líderes en la iglesia, es bueno que uno les diga, yo no soy tan malo, me cuesta mucho castigar. Digamos, los miembros de la iglesia, no es mi iglesia, yo nunca los puse en disciplina, porque era una iglesia grande, es difícil meterse en la vida de cada uno. Pero sí, los líderes, los que eran el líder de joven, el líder de música, el líder de mecánica, cuando uno de esos cometió una falla grave, no le decíamos, te castigamos, le decías, mira hermano, vos has tenido una caída y te has quedado muy atribulado, ¿sí? Necesitas un tiempo para recuperarte. Obligarte a seguir ahí al frente con el problema que tenés te va a ser muy difícil. No queremos darte más dolor del que tienes. Así que te vamos a separar del cargo por unos meses hasta que estés recuperado y hasta que nos demos cuenta que esto no es una forma de vida tuya, sino que te arrepentiste y que no caes de nuevo. Entonces, lo separamos de su cargo, pero no lo rechazamos, ni lo echamos, ni le quitamos el saludo, solamente que lo separamos del cargo. Pero si él se arrepintió, lo tenemos que perdonar, porque si Dios lo perdona, cuando uno confiesa, ¿por qué no nosotros? Pero hacemos eso porque si es una cosa que se hace en él una costumbre, que cae seguido en lo mismo, quiere decir que es un problema más serio. Quizás es un problema que tiene que ir a un psicólogo, que tiene que ir a alguien que le haga una limpieza interior, qué sé yo. Pero hay caídas, hay accidentes. Por eso dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero siempre hay solución, porque en la sangre de Cristo hay siempre redención. No se puede dejar a una persona colgada en el aire. Siempre hay una solución. Entonces, esto era para decirles a ustedes que dentro de esta vida en el Espíritu, también a veces podemos tener caídas y a veces podemos ser castigados. Pero atención, el castigo es si no nos confesamos. Examínese cada uno. Mire si este muchacho, como el muchacho este que lo entregaban a Satanás, se ve que él, cuando se leyó la carta, dijo, no, me arrepiento, me arrepiento. Entonces lo perdonaron. Y entonces no fue castigado, no lo entregaron a Satanás. ¿Me explico? Igual con ese que tomó mal la Santa Cena. Si él se examina y dice, estoy tomando indignamente. O después que tomó indignamente, va al pastor y dice, pastor, pastor, estoy peleado con mi esposa, no le hablo hace tanto, y tomé la Santa Cena. O cualquier otra cosa, estoy mal. No confesé nada antes de tomar y ahora me siento culpable. Y el pastor le dice, bueno, confiésese ahora. 10 minutos antes, 10 minutos después. Me parece que no va a hacer diferencia. Entonces usted se confiesa, pide perdón, Hoy yo estaba viviendo en pecado, un pecado, yo tengo una cosa escondida que nadie la sabe, y yo tomé la Santa Cena, bueno, ahora confiésela, y se lo perdona. Entonces dice, a los que retuvieres los pecados, les son retenidos, a los que los remitieres serán remitidos. Cuando la gente confiesa, porque atención, que otro problema de la iglesia nuestra es que como el católico tiene confesión, nosotros no. Y así tenemos un montón de gente en la iglesia manga de pecadores que nunca se confiesan. Dice, no, se confiesa a Dios. ¿Usted sabe si se confesó a Dios? ¿Ah? ¿Está seguro? ¿Acaso no dice la Biblia, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos? Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo con el catolicismo es que el sacerdote es el único que tiene poder para perdonar. Y que él tiene que perdonar, no perdonarlo. Yo creo que uno puede confesarle a cualquier hermano. Si es una cosa, primero, a quien ofendí. Si yo ofendí a él, ¿para qué voy a ir al cura? Voy a él, digo, hermano, te ofendí. Perdoname, me perdonás, me perdona, estoy perdonado. No tengo que ir al confesionario. Pero si es una cosa más grave, debo ir a uno de los líderes de la iglesia. O si él me acusa y yo digo que es mentira, hay que ir a un juicio en la iglesia para ver quién tiene la verdad. Bueno, pero cuando uno va al pastor, el pastor dice, mire hermano, ¿usted está arrepentido? Sí, hermano, yo quiero que me perdonen, pero vos querés que te perdonen o estás arrepentido. Pero hay que ver si es cierto que está arrepentido, porque dice que al que le perdonares le será perdonado y al que le retenga será. Yo tengo el poder de retener el perdón. Ha dicho gente que me vino a confesar y digo, yo a usted no lo perdono. Ni le doy el perdón de Dios. ¿Por qué no? Porque no, usted no está arrepentido. ¿Y cómo sabe que estoy arrepentido? Y sí, porque se pone de mano. Yo ya caí, pero ella fue la que me... está culpando a la otra. El que está arrepentido dice, yo tomo responsabilidad por todo lo que soy. Yo el culpable único. Nadie tiene la culpa. Yo sabía que era pecado. Entonces uno tiene que más o menos darse cuenta, discernir. Pero si uno dice, hermano, no, yo no, porque resulta que lo que pasa no es que el doctor me dijo y que había tomado una pastilla y que está esa mujer de la vecina que me tiene loco. Entonces, pastor, ¿qué le va a hacer? Yo estoy arrepentido, pero yo no, como dicen, la mujer que tú me diste. Le digo, hermano, usted no está arrepentido. Va a su casa y venga la semana que viene a ver si está arrepentido. Y hasta que no creo que confesó de verdad, no le comunico el perdón de Dios. Porque confesar es decir lo que hizo. Y atención, no es decir, hermano, si hice algo, perdónenme. ¿Cómo si hice algo, perdónenme? Eso no es confesión. Eso es fácil decir. O tampoco es, hermano, le pido que me perdone. Eso no es confesión. Pedir perdón no es confesión. Pedir confesión es decir, hermano, yo fui a la casa de la hermana Antonia y le mal de usted. Y dije de usted esto, esto y esto, y yo sé que son mentiras. Y lo hice para hacerle daño a usted, porque le tengo celos, tengo envidia. Eso es confesar. Por eso confesar no es tan fácil. Decir, me perdona, ese no está arrepentido. El que está arrepentido, confiesa. Y eso limpia. Eso limpia. Esa es la confesión. Si confesamos, no dice si pedimos perdón de nuestros pecados, Él nos perdona. No dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es confesar la gracia. Porque mire, hermanos, el dolor de estómago no se cura con más comida, se cura vomitando. Hay que vomitar. ¿Vomitar qué es? Confesar. Porque Dios no plancha ropa sucia. La confesión limpia. La confesión libera. Entonces, si usted es una persona un poco espiritual, se va a dar cuenta si es está arrepentido o no. Si está buscando vuelta y echando culpas y todo eso, no está arrepentido. Pero este que viene le dice, hermano, yo hablé mal de usted en la casa de fulano. No solamente eso, hay que hacer restitución también, si está arrepentido. Y yo sé que es mentira lo que le dije. Le dije esto y esto y esto. Sé que es mentira. Yo lo hice porque usted, yo no sé por qué me pasa, que lo aborrezco porque se le tengo envidia. ¿Será porque usted tiene un auto más lindo? ¿Será porque usted tiene una esposa más linda que la mía? ¿Será porque usted lo quiere todo el mundo? ¿Será porque usted en la iglesia es anciano y yo no, a mí no me piden? No, pero no sé por qué, porque usted no me hizo nada y yo a usted no lo quiero. Y por eso es que hablé mal de usted. Está mal. Eso es confesar. Y eso no es todo. Ahora voy a ir a la persona que hablé mal de usted y le voy a decir que lo que le dije era mentira. Ahora está arrepentido. Entonces va a la casa de doña Juárez, hermana. ¿Se acuerda que yo le hablé a usted así, así, del modo fulano? Sí. Son mentiras. Yo lo dije porque tenía envidia de él. Y vengo a decirle que haga de cuenta que no le dije nada porque eso es mentira. Le he mentido a usted. Y le pido perdón por haberle mentido. Bueno, ni le diga le pido perdón. Con la confesión ya es suficiente. El perdón es cuestión de ella si quiere y de él. Si él no quiere, no lo perdona. Pero si él no lo perdona, no está siendo como Dios. Si él no lo perdona, se va a quedar con la espina y le va a hacer más. El otro se liberó y ahora le queda a él la espina. Pero si uno perdona, se queda liberado también. Así es como uno evita la disciplina, ¿entiende? Si confesamos nuestros pecados, es la confesión, que es muy importante. Y como estamos hablando de espiritualidad, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo me presento delante de Dios, cuando empiezo eso que yo le llamo conexión, que yo les conté, lo primero que me vienen son mis fallas. Decime una cosa, ayer cuando pasaste por esa plaza que había un mendigo ahí, ¿vos no percibiste que tenías que darle $1? Sí, señor. ¿Por qué no se lo diste? Fui yo el que te dije dale $1. No es que dormí con otra mujer, no es, pero yo sé lo que hago y lo que no hago cuando Dios me lo dice, yo sé. Nunca te dijo a vos el Señor dale a este muchacho esto, comprarle un sándwich a este otro. Si oíste, si tuviste ese impromptu, si tuviste esa intuición, hacelo, que ese es Dios. Y cuando yo me acerco a él a orar, él me hace recordar esas cosas y empiezo conflictos irresueltos con este anciano que me hizo doler la cabeza, con mi esposa, con mi hijo, y yo estoy con eso, lo tengo que arreglar, así que lo anoto en mi tiempo de oración y cuando vuelvo a casa comienzo a arreglarlo. Y ya me quedo en paz en el momento que lo anoto y decido que lo voy a arreglar. Son los conflictos irresueltos que tenemos los pastores. Le digo más. A ver, ¿cómo se lo digo para que usted no se crea, no se lo tome diferente? Yo no soy una persona que tengo mucho discernimiento, que el Señor me revela. No soy de esos. Pero yo escucho un predicador, y por lo que predique y la forma que predique, me doy cuenta si tiene algún problema con alguien. Porque cuando tenemos un problema, sin darnos cuenta, lo descargamos sobre la pobre iglesia. Yo soy profesor de predicación, parece mentira, pero sí. Entonces en la escuela hacemos predicar a los alumnos y después le hacemos una crítica constructiva, le decimos lo que está mal, los movimientos, la voz, lo tal, y también el mensaje, lo que dice, le calificamos 4 diferentes cosas. Entonces vino uno y empezar porque cuando uno pasa por el desierto, hermanos, y el dele con el desierto, y terminó de predicar, digo, dime una cosa, ¿hay alguna persona amiga suya que lo defraudó? Dice, mi asistente de pastor me dividió la iglesia hace 3 semanas y nos descargó toda su dificultad a nosotros, lo que estábamos escuchando. Los pastores, antes de ponerse a preparar su sermón, tienen que arreglar sus conflictos personales con su esposa, con sus hijos, con la suegra, con el patrón, con el empleado, con quien sea, porque si no, sin darse cuenta esa amargura, esa cosa, se la tira encima a los pobres creyentes que no tienen ninguna culpa. A usted un hermano le ofende y usted lo larga ahí como si todos lo ofendieron. Y usted está amargado y por eso es hermano, porque estos que hablan mal del pastor. Y la gente dice, es un problema. Quizás, capaz que ninguno habló, que otro le dijo que hay uno que anda hablando mal. Y todo lo descarga, eso arréglelo antes de preparar el sermón. Porque dicen que el púlpito es la cueva de los cobardes. Pero cuando uno está en el púlpito, le da y le da a la gente porque no puede contestarle. Si usted tiene una cosa con este, vaya y arréglelo con él. No agarre el púlpito para empezar a hablar. Él no dice el nombre, claro, pero dice, hermanos, hay algunos que papa, y es él. ¿Por qué no lo arregla con él y nos deja todos tranquilos? Pero es porque nosotros no tenemos el tiempo con Dios de examinarnos a nosotros mismos. Entonces, liberarnos, limpiarnos, tener perfecta paz. Cuando tenemos perfecta paz, nos ponemos a hacer el sermón, ¿eh? Y si tenemos con él algo, lo arreglamos antes de hacer el sermón. Ay, ¿por qué dije esto que no lo tengo aquí anotado? ¿Será que alguno lo precisaba? ¿Alguno? Acá son todos pastores, así que algunos lo precisaban.